Un niño llora. Segundo premio del quinto certamen de relato corto, Cartama Creativa. Año 2008. Un niño llora. Es un llanto roto, entrecortado, caliente. Un llanto sofocado, desconsolado. Podría parecer irritado, pero no lo es. Es un llanto desolado. Desde el portal de la casa de vecinos se oye su queja. La ropa está tendida en los alambres y cuerdas de los balcones. Hay sábanas viejas y limpias y unas alfombras solamente en el tercero. Si colgaran calzoncillos o sostenes o pantalones de obrero o pobres faldas del domingo, se sabría que hay vida en el interior de esos números y puertas, que viven allí fontaneros u obreros de esos que toman el autobús para ir a la capital a trabajar sobre andamios y mujeres que se quedan en casa cambiando pañales. Pero solo hay una alfombra gruesa que bien podría haberse arrojado ya a la escombrera porque está muy podrida, y también unas sábanas viejas, tal vez de un anciano enfermo postrado, encamado en el cuarto contiguo al bebé, que hay que cambiar de tarde en tarde. Uno se imagina a ese niño no se sabe en qué piso, con lágrimas por las mejillas, quemadas de tantas horas llorando. Uno imagina que ha pasado muchas horas así, y de tanto llorar ya no hay rabia en su voz, si es que alguna vez la hubo. Llora lentamente, con un quejido monótono, ya casi, aunque de vez en cuando le pinza el dolor. No se sabe por qué piso anda. Uno mira a las ventanas y todas parecen muertas, pero en alguna de esas habitaciones o balcones hay un niño que llora. Un niño llora en la tarde. La tarde va cayendo. Tal vez sea un día de diario a mitad de semana y no se oyen pasar coches. No es una tarde de mucha luz ni gran claridad, es una tarde gris, oscura, casi negra, con nubes que no anuncian lluvia, pero que tapan el sol, que ennegrecen y obturan el día. Es una tarde cualquiera de un mes que carece de fiestas o días especiales. Es un mes en el centro del año o de la nada, tal vez noviembre o febrero o marzo. El barrio no es de aluvión ni suburbial, es un barrio de no más de 30 años, construido a las afueras de una ciudad industrial. Para llegar a él se necesitan pasar por unos descampados y unos polígonos industriales. Las calles son amplias y están deshabitadas. Podría decirse que son tranquilas, aunque no puede decirse, porque no es así exactamente. Tienen jardines delimitados con desidia. Un diseño trivial de estructura urbana realizada por un arquitecto mal pagado o que fue el último en su promoción y ha quedado para estas tareas provincianas. Él sabe que nunca le encargarán una gran obra. Puede que en un lugar cercano a la casa donde llora el niño haya una pista de baloncesto que nadie usa. Las cestas y los tableros no están rotos, como podría imaginar alguien. No, no están rotos, aunque alguien haya pintado grafitis en la piedra de molino que sostienen los hierros de las canastas. Nadie juega. Para llegar a la cancha hay que atravesar los jardines con verde regado, aceras anchas, calles con badenes, la seca y fría costra de urbanidad que recubre estas pequeñas colinas, pero da pereza ir por lo vacío y desolado de todo. No sabemos de qué dolor se trata que hace llorar al crío. Tal vez ni él lo sepa. Tal vez intenta llamar a alguien elevando su voz, pero al no conseguirlo vuelve a llorar para sí. O eso parece. El llanto más triste es el llanto para sí. Uno imagina que está solo o que falta su madre. Uno se lo imagina sentado, desnudo y con frío, en una estancia casi sin muebles o en un cuarto de baño, no demasiado sucio. Es el llanto de un bebé. O ya no es el llanto de un bebé, pero sí de un niño muy pequeño que ya puede permanecer sentado. En la imaginación del imaginario oidor de estos ruiditos insignificantes, frente al gran grito o el gran silencio o la gran nada o la gran amplitud infinita de la ciudad, se representa la imagen de un niño de un año o año y medio, con el pechito desnudo, con la tripita gorda al aire, dando hipidos y tomando aire con ansiedad, una ansiedad crónica, aunque nunca escandalosa ni violenta, que no es repentina, que no pide nada, una ansiedad triste, una ansiedad enquistada que dura horas y luego se calla, pero aunque se calla, continúa. Se le imagina uno mirando a los lados, buscando algo o a alguien, pero sin inquietud, porque sabe que nadie vendrá. La toallita no está caliente, ni el cuarto de baño donde se halla. Es un cuarto de baño frío, nadie lo ha caldeado. El niño está abandonado, solo, tal vez sobre un cambiador, en algún lugar razonablemente cómodo. Como si algún adulto hubiera prevenido un colchón mínimamente válido, suficiente para depositarle allí, pero nunca acogedor, ni mucho menos cálido. Los ojos están cargados de lágrimas, que han corrido durante horas por su piel. Nota la piel arrasada y siente en las mejillas largas y grandes grietas. Eso imagina el espectador que oye desde la calle el llanto, pero no puede ver al niño. Mira a los lados y a veces se distrae en un objeto que desconoce y que aprende. Es una lámpara o un fluorescente donde hay varios insectos muertos ya secos. Vuelve a llorar. Mira al techo porque el mundo es nuevo. Lo mira y el mundo está ahí, en el techo, en el fluorescente que mira. Lo ve y ve que el mundo es grande y el niño no comprende, pero ve que es grande lo que ve, más grande que él. Mira con desconocimiento, con curiosidad, sin miedo, pero con un sentimiento parecido al miedo, que no llega a ser todavía asombro. Luego mira alrededor buscando algo, tal vez lo mismo de antes, tal vez algo, le da lo mismo que, pero algo. Y vuelve a llorar. Ipa. Suena una moto en la calle. La tarde sigue ahí, clavada. Un niño llora.